Cuatro razones que Dios creó el sexo. La última que estaba diciendo fue el sexo recreativo. En no está aquí. Traduzca por mí. La Universidad de Chicago en mi país hizo un estudio, una investigación científica muy caro para ver qué tipo de mujer, qué grupo de mujeres tiene más significado, más gozo en el sexo que cualquier otra mujer. Cuando salió hace 3 años, los títulos en los diarios grandes, The Revenge of the Church Ladies. La venganza de las chicas de la iglesia. Esta universidad secular concluyó que las chicas evangélicas que va a la iglesia tienen mucho más significado gozo del sexo de cualquier otra mujer en el mundo. Es la razón. Antes que pregunté si Dottie me casa, yo pregunté, ¿tú es una evangélica que va a la iglesia? ¿No entiende? Si tú no vas a la iglesia, no quiero casarse, porque a mí me gusta sexo máximo. La chica que tiene el sexo máximo es una evangélica que va a la iglesia. Entonces yo pregunté, ¿tú eres una evangélica y va a la iglesia? Si yo dije sí, entonces, ¿puede casarme? Vamos a tener una vida fantástica por muchos años. Ahora más que 47 años. Y es increíble. El sexo es mejor, mejor, mejor, mejor. Yo pienso, yo voy a morir con sexo. Porque es tan fantástico, mi corazón no puede. Sí. Yo tengo 78 años. Un joven este año pasado me preguntó, señor McDowell, ¿en qué edad para engozar el sexo? Yo dijo, es muy difícil. Oh, qué es muy. Mire, chico, no sé, pero después de 78 años. Los argentinos bastante despacio, ¿no? Bastante. En Uruguay, inmediato, ¿entendió? Do I need to explain that again? No. I don't think so. I don't think. They don't understand. Que lo explique de nuevo. Dice, ¿lo explico de nuevo? El número cuatro para un propósito del sexo es para glorificar a Dios. ¿Qué? Sí. La Biblia dice en Colosenses, y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Cuando una pareja está teniendo sexo, Dios está glorificado. La razón. Fue el diseño del sexo con una esposa e esposo en un matrimonio. Y cuando está haciendo algo que Dios creó en la misma manera que Él dijo, Él está glorificado. Entonces, en el acto del sexo de una esposa y esposo, Dios está glorificado. Entonces, el acto de sexo es espiritual. En Brasil primero, después de en Chile. Hace 6 años en mi tour, como se llama, La Verdad Desnuda. Varias iglesias y pastores en Brasil enseñan cuando un matrimonio tiene el sexo, el Espíritu Santo les da su espalda. No puede mirar. Es pecaminoso. Enseña en las iglesias. Estaba en Chile en una iglesia grande bautista. Más o menos 253,000 personas en el seminario. Y yo dije, mire, ¿sabe lo que dice en Brasil? Dice, con un matrimonio tiene sexo, el Espíritu Santo les da su espalda. ¡Qué tonto! Toda la gente, al pastor allá, toda la gente. Es lo que enseña el pastor bautista en su iglesia. No entiendo. Es totalmente 1000% contra la Biblia. Un niño necesita entender cuál es el diseño del sexo de Dios. Y paso 5. Pláticas cortas y frecuentes. La mejor enseñanza acerca del sexo es muy corta, charlas, con mucha frecuencia, no largo, just solamente 30 segundos aquí, 50 ya, un minuto aquí, un minuto y medio aquí, 10 segundos ya. Es el mejor acerca de pornografía, todo. Una parte normal de su vida. No es algo, oh, muy grande, no. Es just algo ordinario. Es la mejor manera para enseñar acerca de pornografía y el sexo. No más que pocos minutos. Creo casi nunca más que 3 minutos. La razón. Cuando niños jóvenes, usualmente, el sexo no es un problema, es una curiosidad. Cuando una curiosidad tiene solamente poco tiempo para explicar, y su mente otro lugar, pero los pocos segundos puede tener un impacto grande. Por ejemplo, estaba en una tienda de a grocery store. Un negocio, un mercado. Un mercado. Enfrente al departamento de carne. Con mi hijo de creo que 6 años. Varias gente en mi país, muchos países, yo soy muy conocido. Y en el mercado, más o menos 10, 12 personas están mirándome. Y mi hijo de 6 años dijo enfrente de todo, papá, cuando yo más alto, ¿mi pene va a ser tan grande como tuyo? ¡Ay, ay, ay, chihuahua! ¿De dónde? Toda la gente. Yo estaba pensando, ¿qué pasó? Oh, ¿puedo esperar hasta la casa? No. Inmediata necesita contestar. Y una pregunta pública necesita una respuesta pública. Ahora, 15, 16 personas. Mire, el hospital va a explicar su pene. Toda la gente quiere escuchar. Entonces, enfrente de todo, yo comencé explicando qué pasa. En 50 segundos, mi hijo dijo, papá, ¿podemos tener helado? Yo pensé, muy interesante, un viaje. En 50 segundos de un pene a helado. La razón no fue un problema, fue una curiosidad. Si tú no contestas, satisfacen la curiosidad de su niño, otra persona va a satisfacer la curiosidad y casi siempre pornografía. Originalmente, con la mayoría de los jóvenes, pornografía no es un problema. Inicialmente, es una curiosidad. Pero tú no tienes la relación en su familia que, mamá, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Mamá, yo vi esto, sin avergüenza, juicio cualquiera. Tú no contestas satisfacer su curiosidad. Casi 100% pornografía va a satisfacer. La curiosidad, si no está contestado, llega a ser un problema grande de pornografía. Una vez con mi chica de 4 o 5 años, estaba dando un baño. Yo dije, no entra de baño o bathtub. La bañera. Bañera, hasta papá regreso. Porque compré una amarillo, una quack, quack, quack, patito. Un patito. Pero fue en la cocina, eso me fue. Y en 2 segundos, gritando, papá, papá, papá. Mi corazón, como en un mall de negocios, no puede entrar su hijo. ¿Qué pasó? Es que su corazón. Me fui al baño inmediata. Mi hija de 4 o 5 años está mirando su vagina, casi llorando. Papá, papá, se perdió mi pene. Es natural. Ella tiene un hermano poco más alto que tiene un pene. Fue la primera vez que ella estaba entendió hay diferencia. Él tiene pene, yo no tengo. ¿Qué pasó? Se perdió. No es natural. Qué linda oportunidad para dar educación sexual, de pornografía todo. Yo doy gracias a Dios por situaciones como esto. Si contesta cuando 4 años, ellos van a preguntarte cuando 12 años, 16 años. No contesta cuando 4, 5, 6, no te satisfacen la curiosidad. Ellos no van a hablar contigo más alto. Y va a tener un problema grande con pornografía. Paso 7. Pídele a tu iglesia que organice un seminario para proteger a tu familia de la tecnología. Es tan importante en el día de pornografía y el smartphone, etc., la internet. Yo no entiendo cualquier iglesia que no tiene seminarios en su iglesia cada año por padres para entender la internet, cómo puede proteger, etc. Para mí es la responsabilidad de la iglesia. Y no tengo un pastor de pastor va a dar un seminario. No. Necesita alguien profesional que mucho entendimiento de la internet. No un pastor que tengo poco. No. Y la persona no necesita ser un creyente. Yo sé mucho más no creyentes que entienden la internet mejor que creyentes. Un how do you say non-believer? Un no creyente. What's another word? Inconverso. Yeah, inconverso. ¿Por qué no puede entender de un inconverso? De la internet. En la iglesia. No hay problema. Y puede invitar a sus vecinos a la iglesia que tiene lindo ministerio. Otra. Debe tener filtros. Muy importante. Filtros en su computador, su laptop, su smartphone, su iPad, todo. En mi investigación, el mejor en español, ¿cómo se llama? Saint. S-A-I-N-T. Can you put that up there? I think we have it. Saint. Tiene un saint. Programa por la casa, por la escuela y por el negocio. Toda mi investigación dice es muy bueno. Y más que filtro, cualquier joven de 13 años menos, más o menos, puede ir alrededor de un filtro. Ellos no son tonto. Necesita accountabilidad con sus cosas electrónicas. Yo no sé una accountabilidad en español. Hay una fantástica en inglés. ¿Cómo se llama? Saint. ¿Cómo se llama? Covenant Eyes. Put it up there. Está en inglés, pero puede usar en Argentina. Pero necesita entender inglés para poner en su teléfono, iPad, etc. Por ejemplo, con mi teléfono, con mi iPad, si yo toco un... sitio pornografía inmediata. Mi esposa, mi hijo, una hija, el director de mi ministerio y la señora en segundo posición en mi mente, recibe inmediata un anuncio. Josh se fue al sitio pornografía y que uno. I mean inmediata. Y algo pasa con email, pornografía, teléfono. Contacto todo. Una vez quería probarlo. Entonces contó sobre ellos, mire, voy a ir a un sitio pornografía. por 2 segundos para ver si mi familia y otros van a llamarme. Entonces, para. Inmediata mi teléfono. Papá, ¿qué está diciendo? Muy interesante. Por mí, todos mis emails recibe 3 personas. Todos mis text messages, hay una historia que persona puede leer todo mis mensajes de texto. Yo no puedo tener una relación sexual con mis electrónicas. Todo el mundo sabe. Este es muy importante por cualquier persona. Now, yo no sé. En español. Pero en inglés tiene covenant eyes. Y puede usar en Argentina. Pero necesita entender inicialmente inglés o alguien que habla inglés para poner en su smartphone, iPad, no importa qué. What's happening here? Covenant eye significa ojos de pacto. What was that? Pacto. Pacto. What's that? Covenant. Oh. Otro paso. Instruyete. Adquiere conocimiento preciso, correcto, de pornografía, etc. Este es donde mire, puede ayudarte mucho, este artículo. Y todo gratis por ti. Todo gratis. Otra es muy importante. Hace una decisión determinante. Es muy importante que dice, yo voy a parar, punto. Si alguien dice, Josh, voy a probar, yo digo, no puedo ayudarte. Voy a darme lo que tengo, voy a poner allá para hacer, no puedo ayudarte. Necesita una decisión. No voy a mirar, punto. O no puede ayudar a alguien. Una razón con las rutas neurológicas, cuando no usa, muere. Muere. Poco a poco a poco. So, solamente pocos tiempo. No está mirando pornografía. Poco a poco está muriendo. Es bueno. Pero solamente hace la decisión. No voy a mirar. Y no otra. Como compartió Ben, Jake, Austin. Voy a devolver a mirar. Realmente. Como dije, Austin, Jake y Ben, debe querer la ayuda. Casi ninguna persona en el mundo va a ganar solo. Es demasiado poderoso. Pornografía. Este es el problema con la mayoría de los pastores. En tu país, más que yo, mi país, ¿a quién habla un pastor? ¿A dónde va? ¿Por qué la mayoría de los creyentes creen que el pastor está mirando pornografía? No debe ser un pastor. Para. Entonces ellos todo dentro. Y la razón, la mayoría de los pastores nunca libre. Porque está tratando con el problema solo. No funciona. En una escuela cristiana, por mí casi la más famosa en el mundo, no está en los Estados Unidos. Es una escuela que enseña la manera clásica. La Biblia es la fundación. Muy evangélica. Por mí, casi uno, dos, tres mejores en el mundo. En este, una estudio de los estudiantes de 15 a 16 años. 315 estudiantes. Ellos hicieron una questionnaire. Un cuestionario. Cuestionario con 20 preguntas solamente para tener dos. Entonces, 20 preguntas, pero solamente quería hacer dos preguntas. Primera pregunta. ¿Ve usted pornografía en internet? ¿Sí o no? Segundo, ¿necesita ayuda para lidiar con esto? Todos, 100%, 315 estudiantes en esta escuela fantástico cristiana, dijo, ¿de pornografía? Sí, veo pornografía en internet. Es casi lo mismo en toda escuela cristiana, no importa. Segunda, ¿necesita ayuda? 100% dijo, no. Entonces no puede ayudar. No puede ayudar. Y usualmente una persona que está mirando pornografía no quiere ayuda hasta que es un desastre en su vida. Y cuando necesito ayuda. No lo puedes lograr solo. Necesitas más que a Jesús. No tiene más de Jesús, es posible, no va a ser liberado. Now, ese es contrario a casi todos sus pensamientos. Pero es un problema porque sus pensamientos es contra la Biblia. Y la mayoría de creyentes, sus pensamientos, al contrario a la Biblia. Yo necesitaba más que Jesús. Con mi vida de violado sexual, 7 años de pornografía homosexual. Yo no estoy aquí si yo dije, solo necesito Jesús. Como dicen muchos pastores. Padres, es malo, es contra la Biblia. ¿Por qué? Con mi salvación, yo no necesito nada excepto Jesús. No necesito Jesús y trabajo, Jesús y bautismo, Jesús, la cena sagrada, no necesito. Solamente necesito Jesús. Pero casi todas las cosas en mi vida después de mi salvación, yo necesito más que Jesús. ¿Qué? La iglesia. El cuerpo de Jesucristo. Cien veces en el Nuevo Testamento, 65 veces en el Testamento Antiguo dice, ¿cómo se dice? Unos a los otros. No es tú y Jesús, no. Es tú y hermana, o tú con un hermano en Cristo. Amense los unos a los otros. No es Jesús, es tuyo. Anímense unos a otros. Instruyanse unos a otros. En Galatas. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. No es Jesús. Es una hermana, hermano en Cristo. Mire, en Santiago 5:16. Cuando confiesa su pecado a Dios, ¿qué promesa la Biblia? ¿Qué? Perdón. Cuando confiesa su pecado a otra persona, ¿qué promesa la Biblia? ¿Cómo? Sanidad. ¿Qué? Yeah. No cuando confiesa a Dios, cuando confiesa a otros, con oración, dice. Y pastores predican, solamente necesita Jesús, está cortando el camino de sanidad. Uno a los otros. Yo no estaba aquí sin Jim Simpson, Dick Day, Paul Lewis, Steve Arterburn, Henry Cloud y Faye Logan. Con estas 6 personas, yo no puedo estar aquí. Dios usó ellos para guiarme, enseñarme todo. Sin ellos, solamente Cristo. No. Es contra la Biblia. Es la razón. Con Austin, Ben y Jake y cualquier persona en el mundo, no importa qué cultura, no llega a ser casi libertad sin otros. Yo necesito más que Jesucristo. Yo necesito la iglesia. Necesito el cuerpo de Jesucristo. Necesitaba Jim Simpson, Dick Day, Paul Lewis. Si tú no puedes compartir con otro, casi nunca va a ser libertado. Ese es fuerte. Mientras más transparente seas tú, menor será el control que tenga sobre ti. ¿Comprende? Mientras más transparente seas tú a otra persona acerca de su pornografía, menor será el control que tenga sobre ti, de su vida. Es bíblico. Aquí es un papel por un pastor, J. Dennis, una iglesia bastante grande en Florida. Da 8 o 10 razones por qué tú necesitas otros. Porque es tan lógico. Y sin ese, casi no va a ganar. Y aquí son más que 35 versículos de unos a los otros. Aquí. Otra, ayúdalos a construir vías neuronales firmes, nuevas. Jake y Ben compartir. Dos, tres diferentes maneras para edificar con la palabra de Dios nuevas rutas en su cerebro. Necesita construir vías firmes, o no va a ser libre. Uno, como Ben dijo, como la palabra de Dios en su cerebro, pensando de su vida en la luz de la palabra de Dios. Pero otro es este. Necesita crear otras rutas. Necesita hacer algo que tú le guste mucho. Que traerte mucho gusto, gozo en su vida. Que puede ser las mismas células. ¿Está encendieron? Encendidas. Encendidas. Y otra vez, más ancha, más que puede eventualmente más fuerte que las rutas de pornografía. Por ejemplo, fotografía. Mi esposa sí tiene un problema. Una ruta grande en su vida es tomando fotos. Ay, ay, ay, ella es buena. Lo que ella puede hacer con un teléfono es increíble. Los próximos 9 días vamos a estar juntos en Seattle y Canadá. Y vamos a tomar 5 días de vacaciones juntos en las montañas de Canadá la próxima semana. Y siempre necesita mucha paciencia. Necesita tomar, mire, una foto aquí. Necesita, oh, necesita este, necesita. Siempre. Yo sé, hay un Dios cuando yo tengo tanta paciencia. Pero por mi esposa está construyendo rutas fuertes. Otra puede ser corriendo. ¿Cómo se dice? Maratones. Maratones. Maratones. Mucha gente tiene tanto gusto de este gozo. Quiere terminar trabajo en la oficina porque necesita ejercicio. Puede crear rutas fuertes en su cerebro. Si yo, oh, muy fácil. Para to redo old furniture. Para recomponer los muebles viejos, para restaurarlos. Para tomar basura y revisar a un treasure, tesoro. Un tesoro. Un tesoro. A mí me gusta. Todos los muebles en nuestra casa pequeña, nosotros, todo es lindo. Hace 2 meses un joven de más o menos 25 años de la compañía de gas entró en nuestra casa. Él dijo, oh my gosh, señor, esta es la casa más bonita en el mundo. Es lindo. Es barato. Porque nosotros todo compramos basura a un tesoro. Tengo una ruta muy profundo y ancha para revisar muebles. Necesita algo que trae gozo, que cuando alguien pasa, oh, necesito, quiero hacer, quiero una foto, quiero corear, que poco a poco más fuerte que las otras frutas. Posible pescando, todo diferente. Creo que todos creyentes necesitan La palabra de Dios. La palabra de Dios, como dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Pero necesita recibir bastante gozo en ese para crear una ruta ancha y profunda. Cuando un marido es adicto a la pornografía, es la esposa la que a menudo sufre las consecuencias, dejándola destrozada, traicionada y sola. La persona que está sufriendo más que cualquier otra persona en el mundo, la esposa de un adicto, especialmente una esposa de un pastor. Es su secreto grande, que está matando a la esposa. Y casi todos las iglesias, pastores, etcétera, consejeros, está dando información incorrecta. Muchas de las iglesias están destruyendo las esposas de los adictos en su iglesia. Es triste. Now, primero, casi nadie dice nada. Nada. Entonces, ¿a quién va a una esposa de un adicto? Especialmente cuando es el pastor de la iglesia. ¿A dónde? Muchos consejos de esto. Mire, señora, la Biblia dice necesita seguir su esposa. You need to be sexier. Tenés que ser todavía más sexy. You need to be more attractive to your husband. Tenés que ser más atractiva para tu esposo. You need to learn how to satisfy your husband better sexually. Tenés que aprender a satisfacer a tu esposo mejor sexualmente. Almost all pastors. La mayoría, casi todos los pastores. Start to blame the wife. Empiezan a culpar a la esposa. ¿Comprende? Por el pecado de la del esposo. La mayoría de tiempo, 95-8%, no tiene ninguna relación a la esposa. ¿Por qué? Finalmente, la pornografía no está cerca del sexo. Sí, no. Está afuera, acerca de una trama, otra cosa más profundo en su vida. That the escape for it is pornography. Y el escape para esas cosas más profundas es la pornografía. Almost always. Casi siempre. There's a deeper trigger in your life. Hay un detonante aún más profundo en tu vida. You don't feel accepted. No te sentís aceptado. You don't feel worthy. No te sentís digno. You don't feel loved. No te sentís amado. You feel insecure. Te sentís inseguro. With all those, con todo eso, pornography becomes the escape. La pornografía se convierte en el escape. And almost everyone counsels the pornography. Y la mayoría viene a la pornografía. Not the loneliness. No es la soledad. Not the acceptance. No la aceptación. Not the fear. No el miedo. ¿Qué es la causa de pornografía? Esta es la razón. La mayoría consejo de los pastores, líderes cristianos en todo el mundo, es malo. hace una decisión, haga. No voy a mirar. Lea la palabra de Dios, ora y confianza en Jesucristo. ¿Qué pasa con la trama? Soledad, etc. Si estas cuatro cosas, posible funciona por un mes y medio. Pero alguien va a suceder. Su ruta a pornografía. Más profundo, más grave, sin esperanza. Porque mi pastor dijo, si yo hago esto, esto, esto, va a ser liberado. Yo hice este, este, este, este. Está más profundo en pornografía. Entonces, la Biblia de Jesús no tiene una respuesta por mí. Esto está sucediendo en todo el mundo. Qué triste. Aquí, creo que es 25. Sí. 19 posibles motivos detonantes que provocan que una vea pornografía. Por ejemplo, aburrimiento, pornografía me alegra. Soledad, pornografía es mi amigo. Estrés, pornografía es mi consuelo. Fatiga, ese es grande. Fatiga, pornografía como mi fuente de vida. Herido emocionalmente, pornografía es mi refugio. Hay más que 19. Que la persona, su escape es pornografía. Estoy estudiando la Biblia, preparando mi sermón por el domingo, todo cansado. ¡Woo! Mi mente es lleno. Pornografía es mi refugio. Mi gozo, my reward. Mi recompensa. De estudiando la Biblia. Si no trata the trigger, el detonante, van a devolver. No importa tanto la palabra de Dios, oración, no importa. Y va a devolver más profundo, grave y extrema. Sin esperanza. El mundo nunca ha visto una cosa, algo tan profundo que pornografía. Siento rechazo, pornografía me confort. Mi sexo con mi esposa no es fantástico en este momento. Pornografía es el fantástico. Orgasmo, todo. No siente amado. Pornografía es su amor. Estos artículos que son gratis, puede ayudarte mucho. Mi derecho, pornografía, lo que me merezco. It is so subtle. Es tan sutil. That's one of the difficult things of dealing with it. Esa es una de las cosas más difíciles con las que estamos lidiando. This is where Ben and Jake. Eso es como Ben y Jake. They went through professional counseling, etc. Que pasaron por aconsejamiento pastoral profesional. They had to identify the triggers in their lives. Y aprendieron que tenían que identificar los detonantes en sus vidas. In order to control them. De manera que pudieran controlarlos. Your father never had time for you. Tu papá nunca tenía tiempo para vos. The women in pornography do. Las muchachas de la pornografía, sí, un montón 24 tienen. 24 horas cada día. Te amo. Yo tengo tiempo. Yo quiero darte gozo. Pornografía. Necesita comienza con su vida propia. Usualmente necesitamos ayuda. Con otra persona más maduro, más educación, etc. Hace varios años, yo fui uno de los 3-4 conferencistas en el mundo. Conocido en todos los países en el mundo. Más que 100 libros. Yo llegué a la conclusión. Yo tengo un problema. I use the phrase, there's a problem in Camelot. In Camelot. En Camelot. Uso la frase que dice, hay un problema en Camelot. Yo fui Camelot. En los pensamientos de mucha gente en el mundo. Pero mi gente, hay un problema en Camelot. No sé qué fue. Yo llamé al doctor Henry Cloud, tiene muchos libros, libros fantásticos. Un amigo por muchos años. Yo dije, Henry, yo necesito ayuda. Todo el mundo pensé que yo no tengo problemas. Conferencista, muy conocida, libros, todo, familia, todo. Pero dentro de mi alma, yo sé, tengo un problema, pero no sé qué es. So yo dije, tú puedes ser un guía por mí, a coach. Un coach. Un coach, porque él es un profesional. Y yo pagué. Por más que un año, cada vez que me fui a mi casa, siempre manejó una hora a su oficina por 2 horas con Dr. Henry Cloud. Casi la mejor decisión en toda mi vida. Encontré que ese problema fue un trigger. Un detonante. Él me ayudó para entender. What is the trigger? Él me ayudó a entender cuál era el detonante en mi vida. Then I asked him to help me. Y le pedí que me ayude. It took a year and a half. Tomó un año y medio. Had nothing to do with pornography. Y no tenía nada que ver con pornografía. I was free. Estaba libre. Literalmente. Liberado. Liberado. Pero No puede hacerlo solo. Yo tengo un grado de seminario. I'm educated beyond my intelligence. Estoy educado más allá de mi inteligencia. Yo conozco la Biblia todo. Enseño la Biblia, he escrito 152 libros, pero tenía un problema. Y no puede resolver mi problema mí mismo. No puedo. Pero fue, tomó mucha humildad para ir a Henry, ayúdame. Porque yo usualmente estoy ayudando a otros, como un pastor. Yo doy gracias a Dios. Uno por mi esposa. Ella vio en mi vida. Y me dijo, mi querido, tú necesitas ayuda. ¿Por qué no llama Dr. Cloud, Henry? ¿Real? Sí. Si mi esposa es posible, no llamé por mí, mi orgullo. No llamo a Henry Cloud. Mi esposa fue una parte grande en mi vida. Es posible lo mismo en su vida. Pero muchos esposos no escuchan a su esposa. Usualmente la esposa conoce tú mejor que tú conoces su mismo. Mucho más. Especialmente con ti. Sí, mira. Gracias a mi esposa, yo pedí ayuda. Y más feliz, más salud, más capacidad para ayudar a otros. Pero no solo. Yo necesito más que Jesucristo. Yo necesitaba Henry Cloud, Dick Day, Pablo Lewis, Jaime Simpson, Stefano Arterburn. Es posible que tú conoces sus libros. Stefano Arterburn. Oh, fantástico libros. Uno acerca de pornografía. La batalla de todos los hombres, como se llama. Uh-huh. Es un amigo grande de mío y me ayudó mucho. Fue la primera persona, aparte de mi familia, que yo dije acerca de mi violado sexual y homosexual pornografía. Arterburn fue la primera persona. Me ayudó mucho. Después te llamé a Henry Cloud. ¿Qué estoy diciendo? No toma el camino solo. No va a ganar. No importa su educación, su relación con Cristo, nada. No va a ganar usualmente solo.